miércoles 26 de febrero. Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las dos tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Éxodo 34 versículos 29 al 30. Cuando una persona se encuentra con Dios, su vida cambia profundamente, reflejando que ya no es la misma que antes. Esto es lo que experimentó Moisés. ¿Quién o qué te hace brillar? Una historia. Un niño pequeño quería encontrarse con Dios. Salió con su mochila llena de provisiones y, al llegar a un parque, vio a una anciana sentada en un banco. Se sentó a su lado y abrió su mochila. Mientras buscaba una bebida, notó la mirada hambrienta de la mujer. Le ofreció una barra de chocolate, y ella le sonrió agradecida, una sonrisa maravillosa. Al ver esa sonrisa, el niño también le ofreció una bebida. Ella la aceptó y sonrió aún más. Los dos pasaron la tarde juntos en el parque. Cuando oscureció, el niño se despidió. En casa, su madre le preguntó, ¿qué hiciste hoy para tener esa cara tan radiante? El niño respondió, almorcé con Dios, y tiene una sonrisa maravillosa. La anciana también regresó a su casa, donde su hijo le preguntó por qué estaba tan radiante. Ella respondió, almorcé con Dios, y es mucho más joven de lo que imaginaba. Dios, te agradezco porque podemos encontrarnos contigo, a menudo de maneras que no esperamos, sino de formas completamente diferentes e inesperadas. Pero tú estás ahí, en medio de nuestras vidas, y podemos encontrarte. Te pido, Dios, que abras nuestro corazón y nuestra mente al encuentro contigo. Haznos brillar para que podamos transmitir tu luz. Amén. Heike Koch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.